Ahora es que yo me fijo lo que vale tu querer. Ahora es que yo me fijo lo que vale tu querer. Sirves para cocinar y también para fregar. Tu manera de limpiar un día me va a matar. Carita de rosa, no podría más vivir. Con tu mirada hechicera, tengo toda la razón. Ay, nana, yo solito de hambre me voy a morir. De hambre me voy a morir, nenita, si tú no me das comida para almorzar. Yo solito de hambre me voy a morir. Solito de hambre me voy a morir. Afuera los rumberos, mulata buena, ya yo voy a bonchar. Yo solito de hambre me voy a morir. ¡Ajá! Pensar que lo hicieron casar.